Bueno, gracias. Escucho mal. Ahí, estás. Ahí, mejora un poquito ahí. Buenos días, Sí, ahora Claudia. sí. ¿Ahí nos escuchás? Sí, escucho con mucha interferencia, me parece, pero no sé. A ver, bueno, vamos ahí intentando. Vamos a hacer un cambio de micrófono y vemos qué sucede. Ahí está mejor. Claudia, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí, Ahí va, gracias. ahora sí, ahí faltaba una cosita. Bueno. Entonces sí te damos la bienvenida a una nueva columna de Tejiendo Libertades. Sí, una columna que se realiza muy pocos días antes del 3J, ni una menos, y con una multitud, una gran cantidad de convocatorias en todo el país, que vuelve a poner al centro el tema de la violencia patriarcal, la violencia machista, y la necesidad de poner la vida de las mujeres y las disidencias de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias en el centro. Cuidado no de manera individual, sino de manera estructural, ¿no? Creo que este es uno de los temas centrales y, como decía, distintas convocatorias, tanto en la capital, como en distintas provincias, y también hay distintas situaciones que atraviesan esta fecha. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí mejoró, ahí mejoró. Estábamos recién con interferencia, pero ahí sí te estamos escuchando. Sí, decía también que además de las convocatorias hay temas que atraviesan, que no quiero dejar de nombrar, el tema de la situación de Delfina, la mamá de Arcoíris, que ya lleva 97 días de prisión domiciliaria por proteger a Arcoíris, a su hija, de abusos sexuales. En ese sentido, el 1 de junio en la mañana va a haber una conferencia de prensa donde estarán presentes la hermana Marta Peleón y Nora Cortiñas para plantear esto y la urgencia de la libertad de Delfina, que se deje de castigar a las madres protectoras, como es Delfina, con estas situaciones de prisión. Y por otro lado, la situación que no sabemos en qué momento estará de las presas políticas mapuche. Queremos recordar que el 1 también se debería realizar la reunión entre el gobierno. Perdón, me parece que no se está saliendo, ¿no? Sí. A ver. Ah, soy yo la que escucho la interferencia. Bueno, decía que también el 1 de junio habrá una reunión entre el gobierno nacional y las autoridades mapuches, o tendría que realizarse, ya que es la reunión varias veces suspendida, donde se espera que se firme el acuerdo que garantice el retorno de la Machi al Rehue, la Machi Betiana Colwani, y también la libertad de las presas mapuches. Hay movilizaciones el día 1 en distintos lugares para poner en claro esta exigencia, y el 3J entonces seguramente esto debería estar resuelto, lo que no significa que se haya resuelto todas las situaciones que rodea la represión contra las mujeres mapuches en distintos territorios. E incluso en el caso de la Uncul Mapu está la situación de una de las mujeres que está en condiciones de clandestinidad con sus 5 hijos e hijas, y hay en distintas comunidades mujeres que se encuentran en esta situación de clandestinidad. Sin de no resolverse el 1 de junio el acuerdo con el gobierno, vamos a estar también en una situación más compleja. Es decir, el tema de la libertad, el tema de la lucha contra los femicidios, el tema del enfrentamiento al ajuste y a la represión, que es parte de lo que está sucediendo también en el cotidiano de la vida de las mujeres, son temas que atraviesan este 3J. No podemos dejar de analizar las condiciones económicas sociales que vuelven a ponernos a las mujeres en una tarea de cuidado de la vida en condiciones de extrema precariedad. Entonces se amplía todo el tema de, o se multiplican las exigencias de parte del movimiento feminista, de los movimientos de mujeres, de los movimientos de disidencias, para que efectivamente no se resuelva solo un tema de vivir, es decir, no solo la consigna contra los femicidios con la que nació el 3J, sino también el tema de vivir bien, que es parte de las necesidades y urgencias con las que nos encontramos. Y también en relación a los femicidios, que es el tema original, una de las convocatorias arranca el mismo 3J con una asamblea de familiares de víctimas de femicidios y víctimas de la impunidad, que se va a realizar en Plaza de Mayo en el mediodía del 3J y desde ahí arrancan las otras convocatorias. Pero esto pone de relieve, por un lado, que hay impunidad en una gran parte de los casos de femicidio, pero también que hay un nivel nuevo de organización de las mamás, de los familiares, de quienes han venido luchando contra la impunidad. Es decir, yo creo que este 3J nos va a encontrar en las calles, movilizadas, exigiendo por el cuidado y la defensa de territorios y cuerpos y de una vida que merezca ser vivida, y nos va a encontrar también desafiando las lógicas de precarización de todos los sentidos de nuestra vida. Es ahí, nombrabas, ¿no? ¿Cómo se llega a este 3J, ¿no? Y cómo eso, justo la importancia del 1 de junio con este acuerdo, que no es solo un cambio y un reconocimiento de el territorio de la espiritualidad mapuche, sino que fue armar este comando unificado para desconocer justamente todas esas cuestiones, pero directamente encarcelar a mujeres con sus hijes, como decías, y reforzar, ¿no?, el patriarcado y el racismo que hace a las políticas estatales. Así es, cuesta hablar porque estamos a la expectativa de que se resuelva, pero digo, el acuerdo, pero incluso el acuerdo que se propuso, que es el que propuso el gobierno, es absolutamente insuficiente. Pensemos que está planteando el regreso de la Macha al Rehue, pero solo ella con dos casas más, dos, en total tres rucas, como le llaman a las casas, donde estarían sus asistentes en una. O sea, una para la familia de la Machi, otra para sus asistentes y otra para las personas que se encontrarían en proceso de sanación. Pero el resto de la comunidad estaría siendo enviada a otro lugar. Es decir, es un planteo que comunidad que es algo fundamental en la cosmovisión y en la cultura mapuche. Aún así, las presas aceptan esto por la dificultad en que se encuentran, por la situación de vulneración de sus derechos, por la debilidad. Ya comentamos la otra vez que una de ellas está enferma, las otras no están bien de salud y sus niñas y niñas tampoco. Pero quiero llamar la atención sobre el tema este de la división de la comunidad, que además todavía hasta el día de hoy, a 2 días de la posible firma de un acuerdo, no se sabe dónde se llevaría al resto de la comunidad. Hay una intención de que se plantee en algún momento que vayan a unas tierras cercanas al lago Guillermo, que es territorio de parques nacionales, pero esto ni siquiera está confirmado y ni siquiera la llevaron a la comunidad para que pueda hacer la observación que se había acordado del lugar que le pretenden entregar. Y por otro lado, el tema de la libertad de las presas, que también hay que decir qué libertad cuando en este momento sus casas, sus rucas, están destruidas. O sea que las condiciones de vida que van a tener aún en libertad, en el caso de que se disponga este gobierno a firmar la libertad, es de una extrema vulnerabilidad. Insisto, todas las casas fueron destrozadas en el momento del ingreso violento de las fuerzas de ese comando de tareas conjuntas al territorio. Entonces, la agresión a las comunidades, por un lado, es muy grande. Y por otro lado, digo, esta es una de las tantas situaciones graves que afectan a las comunidades mapuche, y también podemos hablar de las situaciones que sufren hoy las mujeres wichí, sus niñeces, que están en el norte del país en condiciones de extrema inseguridad y de muerte de niñas y niños y mujeres por el hambre. Es decir, las condiciones económicos sociales que estábamos hablando y mencionando al comienzo no es una frase retórica ni una consigna. Estamos hablando de muertes por desnutrición en caso de infancias indígenas, ¿no? Entonces, pensar en una menos tiene que ver con todas estas situaciones, porque desde los feminismos y más aún desde los feminismos plurinacionales, nos planteamos la necesidad de que cualquiera de las citas en la calle tengan en cuenta las situaciones que afectan al conjunto de las mujeres de los pueblos originarios y también las que están en nuestros territorios, en las grandes ciudades, en las villas, en los barrios populares, que hoy vuelven a tener que armar las ollas populares con la nada para poder garantizar una mínima forma de alimentación. Son las que, una vez más, tienen que estar en la primera línea de defensa de la vida. Y esto también tiene una condición de que suelen ser mujeres empobrecidas, racializadas, que están haciendo esfuerzos gigantescos para sobrevivir y para poder enfrentar las tareas de lucha contra los esfuerzos de lucha contra la violencia, que recrudece la violencia en condiciones económicos sociales tan graves. Eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, la violencia, los golpes, el maltrato hacia las mujeres, hacia las disidencias, en tiempos donde la vida misma no vale nada, se vuelve una constante de dificultad, de dolor y de condiciones muy graves para poder llevar el día a día y para poder incluso sostener a las familias. La mayoría son mujeres que sostienen a sus familias y a sus hijos e hijas y se deterioran todas las condiciones de educación, de salud en este contexto. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación, la columna y nos encontraremos esta semana otra vez en las calles, como decías, ahí donde vamos construyendo también nuestras redes y nuestras libertades. Sí, muchas gracias por esto y bueno, esta invitación a estar en las calles el día 3, pero también estar el primero, en el caso de CABA, vamos a estar en la puerta de la ex ESMA, donde se hace el diálogo. En el caso de otros lugares hay convocatorias para movilizarse en plazas o en lugares públicos. Y en el caso de otros países se está llamando a ir a las embajadas de Argentina para que se cumpla el acuerdo. Y recordar que el día 4 se cumplen 8 meses de la detención de las presas y entonces también pronunciamientos, movilización y la exigencia de una libertad completa, no solo una libertad provisional, sino que se pueda construir sus casas, sus viviendas, atender a sus hijos e hijas y cuidar y defender su salud. Muchas gracias. Un abrazo, Clau.